Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Deporte en la Radio, aquí en el 107.8 de la FM, en su casa, en Punto Radio. Un minuto sobrepasa la barrera de las 7 de la tarde y como todos los lunes, martes y viernes, aquí estamos para dar buena cuenta de todo lo que ha pasado, con atención especial al fútbol y el baloncesto. Por delante tenemos 2 horas de radio en directo con estos titulares, con estos argumentos que después desglosaremos y que les adelanto en nuestra portada de titulares. Arrancaremos con los horarios para la próxima jornada en la segunda división, Liga adelante en la segunda división B, en el grupo segundo para el La Muela y en el tercero para el Teruel, y también la próxima jornada esos horarios y emparejamientos en la tercera división, grupo 17º Aragonés. Por supuesto, lo que nos acerca, lo que nos trae aquí los martes, sobre todo es el análisis que haremos con Nacho Moscoso la última jornada en la preferente, primera y segunda regional, con muchos protagonistas, hoy sobre todo en la preferente, ya que hablaremos con José Zanui, el técnico de un Alcampel que está atravesando un bache, una pequeña crisis, aunque sigue siendo el líder, caía 2-1 en el campo del San Gregorio. También hablaremos con Manolo Nasar, el técnico de un Alcolea que ganaba 4-0 en casa al Pedrola y que con ese triunfo sale del descenso. A la conclusión del Grañén 1, Jacetano 1, la directiva del Grañén cesaba a Mariano Justes, técnico del Grañén. Oiremos lo que el viernes pasado le decía Mariano Justes a nuestro compañero Carlos Marco y hoy en directo para explicarnos los porqués de esa destitución de Mariano Justes y del fichaje que ya les adelantábamos el pasado domingo en el Marcador en Punto. Lo hacía Nacho Moscoso, el nuevo fichaje de Virgilio Hernández. Para hablar de todo ello estará Javier Sagardey, el presidente del conjunto monegrino del Grañén. En primera regional, 2 entrenadores, Juan Carlos Cortías, el entrenador de La Lueza, que vencía 0-3 al Temple, que es el líder indiscutible, que le saca pues ya 11 puntos al segundo y 12 al tercero. Con Cortías estaremos y también con Ramón Navarro, el entrenador en este caso de la Peña Fragatina, una Peña Fragatina que ganaba 2-0 al Atlético Binéfar. Hablaremos de fútbol femenino en Barbastro y repasaremos lo que han hecho en el fútbol base pues todos nuestros equipos más cercanos a las ondas de Punto Radio en el pasado fin de semana y en las distintas categorías. Y cerraremos hablando de baloncesto y también de buenas noticias que nos llegan, como todas las semanas, desde Monzón. Y es que el Coseiza ganaba 84-69 al Mataró, 15 arriba. El Coseiza ganaba fácil al Mataró y se mantiene tercero en la tabla clasificatoria. Carlos Lasús nos acercará el resumen de este encuentro y también nos traerá pues hoy muchísimas entrevistas, ya que hablaba Carlos a la conclusión del partido con Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, con Quique Spa, entrenador del Mataró, y con los jugadores Pino y Rangel Ramírez. Pues con todo esto nos ponemos en marcha aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio en el 107.8 de la FM. Les habla Paco Belloc, publicidad, y enseguida comenzamos con los horarios para la próxima jornada. ¡Bienvenidos! Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Testimonios de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio del Somontano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo, pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974 41 59 13. El deporte en punto. Paco Belloc. Comenzamos con esos horarios para la próxima jornada en las tres categorías, de las cuales ayer ya hablábamos largo y tendido con protagonistas, con análisis, con tertulias. Hoy simplemente, pues como es habitual, les adelantamos esos horarios. En la Liga Adelante, en Segunda División A, se va a disputar la jornada 25 y tendrá estos choques y estos horarios de inicio. El viernes a las 9, Girona-Alcorcón. Ya para el sábado a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano-Nástic de Tarragona. Y para las 6, el grueso de la jornada, Elche-Barça B, Cartagena-Numancia, Jerez-Córdoba, Celta-Tenerife, Salamanca-Huesca. Recuerden, se lo decíamos ayer también, el sábado a las 6 de la tarde, lo mismo que el Las Palmas-Villarreal B y Albacete Recreativo de Huelva. Ya para el domingo por la mañana a las 12 del mediodía, Real Valladolid Betis, menudo partido, y a las 5 de la tarde, Ponferradina Granada. Suerte para el Huesca, que tras perder en el último minuto frente al Girona, buscará ganar en el campo de un Salamanca que se colocaba esta semana en descenso y que lleva 8 semanas sin conocer la victoria. Lo que hace referencia a la Segunda División B, en el grupo segundo, la próxima jornada para el La Muela será esta, Palencia-La Muela, a partir de las 4:30 de la tarde. El La Muela viajará con la ilusión de sacar algo positivo del siempre difícil campo del Palencia. Recuerden, Palencia-La Muela, 4:30 de la tarde, y el Teruel, en el grupo tercero de la Segunda División B, se enfrentará por la mañana al Atlético Baleares a partir de las 12:30. Juega por la mañana, ya que pues siempre que hay partido con algún equipo de las islas en esta categoría de la Segunda División, para facilitar el regreso, se juega por la mañana. El Teruel, que quiere volver a recuperar su identidad tras perder en el campo de la Gramanet y tras atravesar y estar atravesando un serio bache de juego y de resultados. Recuerden, Teruel Atlético Baleares el domingo que viene a las 12:30. Y en nuestra tercera división, grupo 17º, Aragonés, estos son los horarios para la próxima jornada, que pasará por ser la 26. todos los partidos se jugarán en horario de tarde. Extraño, porque siempre hay alguno que cae por la mañana, pero todos... Perdón, rectificamos, ya me parecía a mí muy raro. Hay un partido que se juega por la mañana a las 12, Ebro-Tauste. Ya en horario de tarde, el resto de la jornada 26, 3 y media para el Mayén-Pomar. A las 4 de la tarde se va a jugar el Alto Ricón Ginerre Torrero. A las 4 y media el resto de la jornada. Utebo, Andorra, Egea, Real Zaragoza B. También a las 4 y media Villanueva Valdefierro, el Calatayud Tarazona, Monzón Sabiñánigo, Sariñena Binefar. Y también a las 4 y media de la tarde en el Municipal de los Deportes, Barbastro Santa Isabel. Como pueden ustedes comprobar, el día ya alarga y más horas de sol, y por lo tanto pues ya se van retrasando los horarios de inicio en la tarde de los domingos de los partidos, que prácticamente todos comienzan a las 4 y media. El Barbastro a las 4 y media, el Monzón a las 4 y media y el Binefar también. Los 13 partidos de nuestros equipos más significativos los retransmitiremos en directo, como hicimos el domingo pasado y como viene siendo habitual, desde las 4 menos cuarto, 45 minutos antes de que arranquen los partidos, que lo harán a las 4 y media. A las 4 menos cuarto, el marcador en punto de Punto Radio les acercará las previas de ese Barbastro Santa Isabel, del Monzón Sabiñánigo y también del Sariñena Binefar. Y durante toda la tarde, con Nacho Moscoso en las distintas rondas informativas, estaremos muy pendientes de los resultados de todas las categorías, no solo de tercera división, sino también de preferente y primera regional. Y en esta tercera división, pues atención especial y mimo también todavía mayor para conocer lo que pase en el Alto Ricón, en Ginebra Torrero y en el Mayén Pomar. Ya lo saben, desde las 4 menos cuarto, este domingo por la tarde, cita con el marcador en punto. Así ponemos nuestro punto y final a la primera parte de nuestro programa. Nuestra primera parada son los horarios, ustedes ya lo saben, aquí en exclusiva en el Deporte en Punto de Punto Radio. Publicidad, y hablamos con Nacho Moscoso para empezar de preferente. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y super financiación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binefar, primero de mayo 25. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. el Alcampel mantiene el liderato a pesar de su mala racha en la preferente. El Alcampel continúa en el liderato del grupo primero de la regional preferente pese a que lleva dos derrotas consecutivas. Las lesiones le están pasando factura al equipo literano que en esta jornada perdía por la mínima en Zaragoza. Dos derbis había en la jornada de este fin de semana. En Tamarite se enfrentaban el tercer clasificado, el Robres, y el cuarto. El equipo de Lecumberri pues ganaba y conseguía una victoria que pues sin duda tras el tropezón del Alcampel acerca tanto a Tamarite, que se coloca segundo empatado con el Borja, que será el próximo rival, ojito, de los literanos. En el otro derbi se disputaba en Grañén con empate a uno ante el Jacetano. Se adelantaron los jaqueses, pero pues el conjunto del Grañén al final conseguía el empate. La directiva del Grañén cesaba ese mismo domingo al entrenador local, a Mariano Justes. El nuevo técnico será Virgilio. Otro encuentro apasionante fue el San Lorenzo contra el Borja, que tuvo el trabajo el equipo de Valerio, que iba perdiendo por 0-2. Una victoria importante fue la conseguida por el Fraga en Zuera. En Zaragoza, la Peña Ferranca de Coiba ante un rival complicado no tuvo opciones de sacar nada positivo, y en Almudévar, empate que le viene muy bien al conjunto local después de un encuentro donde el Universidad dispuso de ocasiones para llevarse la victoria. Claver, el portero local, salvó a su equipo de la derrota, y el Alcolea de Manolo Nasarre goleaba al Pedrola y sale de los puestos de descenso. Titulares de una jornada que ponemos en solfa con Nacho Moscoso. Don Nacho, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues cuéntanos los resultados definitivos de esta apasionante jornada en preferente. Pues se disputaba el pasado fin de semana, la jornada vigésima, se marcaron 21 goles que se repartieron de la siguiente manera. Alcolea 4, Pedrola 0, San Gregorio 2, Alcampel 1, Zuera 0, Fraga 2, Alfindén 1, Caseta 0, Oliver 3, Peña Franca de Cueva 1, Grañín 1, Jadetano 1, Almudévar 0, Universidad de Zaragoza 0, San Lorenzo 2, Borja 2 y Tamarite 1, Robres 0. Nos damos, Nacho, una vuelta por todos los partidos de esta regional preferente para conocer lo más destacado que ocurrió. Pues vamos a verlo con el partido estrella. En Tamarite se esperaba un buen partido y así fue. En la Colomina de Tamarite, al final, victoria por la mínima después de que el conjunto local, y prácticamente cuando la campana estaba sonando, un penalti salvaba a Juanjo Lecumberri de un empate que estaba prácticamente el partido con ese 0-0. Pero al final ese penalti le da 3 puntos al conjunto literano, que empata en la segunda plaza frente al Borja. Precisamente el partido de Borja vamos a hablar seguidamente, porque el Borja fue durante 80 minutos el líder de la regional preferente. Y digo líder porque el traspié del Alcampel hubo 80 minutos que sí supo aprovechar el conjunto zaragozano en el campo del José Trallero de San Lorenzo, y un conjunto de Borja pues que desperdició una muy buena oportunidad, porque además se puso con 0-2 a su favor, un resultado que parecía ya inalcanzable para los pupilos de Toño Valerio, pero una vez más los fantasmas de todos los partidos, de muchos partidos que ha jugado el San Lorenzo en su casa, vuelven a salvar los muebles al conjunto monegrino, y en 5 minutos le dio la vuelta al partido, no la vuelta, sino salvó 2 puntos el conjunto de Toño Valerio, y por lo menos se quedó un puntito en casa y con la mira en los labios el Borja, que hubiera sido líder si hubiera ganado. Nos vamos hasta Alcolea, partido adelantado a la tarde del sábado, y el conjunto amarillo se deshacía fácilmente del colista 4-0, nada a cojetar al equipo zaragocista, pero el conjunto de Manuel Lasarre tenía que aprovechar esta oportunidad y la aprovechó, sin lugar a dudas. Y ojo, porque con esta victoria, esta semana van a estar tranquilos porque sale de la zona de descenso. Zuera 0, Fraga 2, partido un poco extraño, porque el dominio del partido lo llevó el Zuera, pero las oportunidades y los goles las tuvo el Fraga. No muchas, pero 2 de ellas las materializó y consiguió 3 puntos importantísimos del difícil campo del José Guzmán, teniendo en cuenta la trayectoria del conjunto zaragozano. Un Fraga que da un saltito en la clasificación y se acerca más a los puestos de cabeza. Al final 1, Caseta 0. duelo de equipos zaragocistas y al final victoria importantísima para el Alfirén, dado que recuperó algún que otro hombre que tenía de baja la semana anterior y un Casetas que no está dando una buena imagen. La verdad es que el conjunto casetero está pasando por malos momentos y ha pegado un bajón tremendo en la clasificación y se está empezando a complicar la vida. Otro partido importante de la jornada que se jugó en el campo en La Corona, Almudévar 0, Universidad 0. No hubo goles, pero sí fue un buen encuentro. El Universidad que vuelve a dar buena imagen de ese filial zaragocista y un Almudévar que también tuvo sus oportunidades, pero al final el balón no quiso entrar y se repartieron los puntos los orcenses y los zaragozanos. Vamos a otro escenario, nos vamos hasta San Gregorio 2, Alcampel 1. La verdad es que el Alcampel no está atravesando por buen momento, pero su directivo nos comentaba durante la tarde del pasado domingo, está el conjunto literano acusando mucho a las bajas, muchas bajas en el conjunto de José Zanui, y esto le está pasando factura. Y un San Gregorio que hizo uno de los mejores partidos de la temporada cara a su público, no son buenas las mañanas para el Alcampel, ya que este conjunto no ha ganado en los partidos que ha jugado por la mañana, y al final un 2-1, importante resultado para San Gregorio, y no lo tanto para Campbell, que ve cómo se acercan sus perseguidores. Y vamos ya a hablar del último partido del penúltimo. Nos quedaba el Grañén, 1, Jacetano 1, un encuentro donde le costó el puesto a Mariano Justes, el presidente del conjunto monegrino. Nos manifestaba durante la tarde del domingo que no le gustaba cómo estaba jugando su equipo. Y al final pues hubo unas palabras entre el presidente y el entrenador y fue cesado Mariano Justes, y como ha adelantado nuestro compañero Paco Belló, el próximo domingo en el banquillo del Grañén se sentará Virgilio Hernández. Un partido donde pudo ganar cualquiera de los dos, o el Grañén o el Jaetano, pero lo peor del partido fue que la imagen que dio el conjunto del Grañén no gustó a los aficionados locales, y ojo que el Grañén se está jugando la temporada, se ha puesto en puesto de descenso gracias a la victoria de la Alcolea, y al final un empate que supo a poco para tanto Grañén como Jacetano. Y ahora sí, ya hablamos del último partido en la matinal del pasado domingo. La Peña Ferranca de Cuevas se desplazaba al difícil campo de la Camisera de Oliver, donde allí pues no pudo traer nada positivo en un encuentro un poquito raro. Raro porque marcó muy pronto el Oliver, se repuso a ese gol el conjunto de Santi Gilaberte, que viajó con lo opuesto, 14 jugadores se desplazaron hasta Zaragoza, falló un penalti el conjunto ferranquero que le hubiera puesto el empate en el marcador y hubiera ido con buenas sensaciones al descanso, y en el minuto 50 prácticamente el segundo mazazo del Oliver, 2-0. Después vino otro penalti que esta vez sí transformó David Brota, y cuando parecía que la Peña Franca acariciaba el empate, un zarpazo del conjunto zaragocista dieron con la victoria importante para Oliver, que por lo menos se recupera en la tabla clasificatoria y también en su juego. Hay que decir que Agustín Cirap abandonó el cargo como presidente del conjunto del Oliver y suena Paco como próximo presidente Jesús Seba, el jugador de Real Zaragoza. Muchas gracias, Nacho. Abrimos en unos consejos publicitarios nuestro amplio capítulo hoy de protagonistas para la regional preferente, ya que estaremos con José Zanui, el técnico del Alcampel, también con Javier Sagardey, el presidente del Grañén, y haremos pues lo propio con Manolo Nasarre, el entrenador del Alcolea. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Localizados sospechosos, se dirigen a la exposición, intercéptenlos. ¿Aún eso, agente Castillo? ¡Nos tenemos! ¡Miren, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Mira, cuidado! ¡Pero Castillo, ¿qué ha hecho? ¡Le decía a la suya, no a las nuestras! Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo tres en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermano, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en camino de la Barca de Barbastro. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, tiempo para nuestro amplio capítulo hoy de protagonistas en la regional preferente. Comenzaremos con nuestros dos invitados que ya vamos a saludar, el técnico del Alcampelli y del Alcolea, pero después nos ocuparemos de conocer y de saber qué ha pasado en Grañén con esa destitución de Mariano Justes Morete. Estará con nosotros su presidente Javier Sagardey, pero vamos a ir paso a paso y una cosa detrás de otra, como dicen en mi pueblo. Don Manolo Nasarra, entrenador del Alcolea, muy buenas, Manolo. Hola, buenas tardes. Y Josep Zanui, técnico del Alcampel. Josep, ¿qué hay? Buenas tardes, bien, hombre. Bueno, ¿qué pasa, Josep? Que parece que estamos atravesando un ligero bache, ¿no? Bueno, yo creo, sinceramente, que es más bache de resultado que de otra cosa. Como te comentaba antes, yo creo que en todos los partidos hemos perdido muchas opciones. Hemos creado muchas ocasiones, lo que pasa que en el fútbol pues hay que meterlas, ¿me entiendes? Y en esto sí que estamos ahora bastante gafados, la verdad. Pero bueno, yo creo que eso es pasajero y que va a cambiar. ¿Qué análisis hacemos, Josep, de ese San Gregorio 2 al Campel 1 y llevar al Campel al campo de unos de los equipos de la zona media de la tabla clasificatoria? Y bueno, pues caía por esa mínima renta de 2-1. Bueno, pues el resultado es inamovible, pero si el que pudo ver el partido, pues la verdad es que si algún equipo mereció ganar y además de sobras fue la Alcampel. La primera parte fuimos muy, muy superiores a ellos y yo creo que el resultado a la media parte hubiese podido ser tranquilamente 1-3, pero tranquilamente. Nos fuimos 1-1, entonces la segunda parte fue más igualada. Con todo esto, ellos prácticamente chutaron dos veces a portería, un gol en fuera de juego que les anularon y el gol legal al minuto 93. Y nosotros dispusimos de dos o tres ocasiones muy claras más, no las supimos meter y mira, tuvimos la mala suerte que con una chilena del borde del área la metieron por la escuadra en el minuto 93. Alcolea 4, Pedrola 0. Ese resultado pues devolvía de nuevo la ilusión a Alcolea, Manolo. Sí, así es, vamos, ahora parece que este mes de febrero lo hemos empezado mejor y después del triunfo en Alcampel pues nos dio mucha moral y este partido pues aunque parezca fácil pues no hay ningún partido fácil porque los primeros minutos la verdad que se nos puso un poco complicado. Sí, ¿cuál es el análisis? Que después hablaremos de más detalles, pero bueno, siempre me gusta conocer la opinión del técnico. salimos bastante fuertes y luego pues tuvimos la suerte de en el minuto 5 marcar el primer gol. Luego después ya pasó una fase de dominio alterno, pero después marcamos en una contra, marcamos el 2-0 y seguidamente el 3-0. Ya se nos puso el resultado muy de cara, pero después cuando parecía que el Pedrola estaba mejor, pues expulsaron prácticamente a su mejor hombre, porque se empujaron allí con un defensor, no sé si se dijeron alguna palabra, el árbitro oyó lo que oyó y expulsó al jugador de ellos. Y eso, pues la verdad, pues que ya nos dio el partido con mucha tranquilidad y la segunda parte pues se jugó mucho más tranquilos y la verdad que el resultado después, viendo el partido, pues fue bastante corto porque fallamos innumerables ocasiones. Un Alcolea que, bueno, pues con este resultado sale de los puestos de descenso. Ahí marca la línea entre el bien y el mal, es 14º con 22. Está uno de esa situación complicada, pero bueno es verse fuera, ¿no, Manolo? Sí, así es. Vamos, nosotros pues sabíamos la dificultad que teníamos al subir a preferente y lo que queríamos era, pues por lo menos hasta las últimas jornadas, tener opciones de salvación y que haya pues una emoción en la liga, no quedarnos descolgados como este tiempo atrás parecía que iba a pasar. Pues ahora, pues como te digo, se ha cogido moral. Tenemos los mismos problemas que teníamos con entrenamientos y demás, pero ahora llevamos unas jornadas que por lo menos pues gente y casi convocatoria tengo que hacer. El Alcampel, que bueno, pues después de muchas jornadas sin conocer la derrota, porque solo ha perdido 4 partidos, el primero en la jornada sexta, para perder el siguiente hubo que esperar a la jornada 17ª, pero es que en el último mes de competición, pues 3 en derrotas, una en la jornada, como decíamos, 17ª, Alcampel 1, Robres 2, en la siguiente se ganó 2-3 al Pedrola, pero a partir de ahí 2 derrotas consecutivas, Alcampel 1, Alcolea 2, y este fin de semana, como hemos comentado, San Gregorio 2, Alcampel 1. Muchas bajas, Josep Zanui, en tu equipo, sobre todo pues alguna de ellas muy importantes, como uno de los jugadores mejores de la categoría en el centro del campo y el que hasta su lesión era el hombre punta, el hombre goleador de esta regional preferente. Eso se nota, ¿no, Josep? Sí, la verdad que son dos hombres importantes, pero como te he dicho antes, yo creo que en todos los partidos que hemos perdido, el día al Robres con 1-1 fallamos un penalti, que nos podríamos poner 2-1, tuvimos 2 ocasiones antes del descanso clarísimas, las fallamos y ellos en la segunda parte nos pillaron una contra, nos metieron el 1-2, se cerraron bien atrás y así terminó el partido. Uh-huh. Y el día al Colea, yo creo que como mucho, el Colea se podía haber llevado el empate, como mucho. Uh-huh. Tuvieron la suerte el fútbol. Como te he dicho antes, tú, la suerte también hay que buscarla. Ellos tuvieron la suerte de meter 2 goles, nosotros solo pudimos meter 1. Y yo creo que también el resultado para mí fue totalmente injusto. Y el domingo ya, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Me entiendes? Pero yo creo que si seguimos en esta línea, la suerte nos tiene que cambiar. Y es que, Josep, quizás lo principal ahora es recuperar el aspecto anímico, moral de los jugadores. Yo hablaba contigo esta tarde para preparar la entrevista y te decía, pues bueno, si lo han sabido hacer y lo han sabido hacer tan bien, se supone que aunque haya alguna baja que no esté, pues el equipo debe de coger esa curva hacia arriba. Todos los equipos punteros pues atravesan algún mes de competición más flojo, 4 partidos, 3 malos, y luego la curva vuelve a ser la misma que ha sido hasta ahora. Y tú me decías que eso, pues que esto se arregla, la mejor medicina es con 2 victorias consecutivas ganando, porque veías a los jugadores quizás con más dudas, ¿no? Sí, lo que te he dicho, los resultados te hacen fuerte, ¿me entiendes? Las victorias y esto te hacen fuerte, las derrotas pues quedas, ¿no? Ni que te pies, sigues pensando que tenemos un muy buen equipo y tal. Pero bueno, entran un poco las dudas, los jugadores, pues, y aquello que te he dicho antes, hostia, se presentan delante el portero, pues ya no tienen la confianza que tenían antes, pero ayer lo comentábamos entrenando, yo creo que con un par de resultados buenos esto volverá a tirar para arriba, porque ocasiones hemos creado, el día del Alcolea creamos ocasiones, el domingo pasado en campo de San Gregorio tuvimos 6 de muy claras, metimos una de penalti, pero yo creo que ya te digo, yo, hostia, lo malo es que no creásemos ocasiones, que dicen, hostia, hemos terminado el partido y hemos creado 2 ocasiones en 90 minutos, pero en todos los partidos hemos creado un montón de ocasiones. Sí. Ahora tenemos la mala suerte, pues que no las metemos, pero yo creo que entrenan tú. dos victorias consecutivas, en este caso, y por otro lado del Alcolea de Manolo Nasarre, frente precisamente al Alcampel. Ojito que ese resultado, pues en un principio uno no espera vencer en el campo del que todavía, a pesar de lo que estamos comentando del bache, sigue siendo el líder, y luego pues ese 4-0 frente al Pedola, que es un rival directo, sin duda, como decíamos, Manolo, si ganar dos partidos consecutivos es bueno para el Alcampel, pues fíjate para vosotros que estabais en descenso y que veníais de cuatro derrotas consecutivas, ¿no? Sí, así es, y precisamente cuando los partidos pensábamos que, porque en la primera vuelta, después de que ganamos en el campo de la universidad, nos venían después cuatro partidos que teóricamente eran con rivales de nuestra liga y nos parecían asequibles, y que si en caso de ganar pues nos podíamos poner a mitad tabla, y luego pues ocurrió todo lo contrario, perdimos los cuatro, y la verdad que al Campel pues fuimos temiendo mucho por el resultado. Sabíamos que el campo pequeño les iba a dificultar a ellos más que nosotros, y nos cerramos bien, y luego pues la verdad las contras salíamos con peligro, y así fue, como ha dicho Sanui, pues ellos tuvieron sus ocasiones, las marraron por unas cosas y por otras, y nosotros pues a la contra les hicimos daño, y aparte pues también tuvimos alguna más que también fallemos, pero vamos, yo pienso que, como ha dicho él, el resultado, la suerte influye mucho, y aquel día pues la suerte estuvo de nuestro lado, porque si hubiera estado del lado de ellos, pues incluso pues podían haber empatado y ganar el partido, pero es así. Ahora nosotros pues hemos cogido moral, el domingo tenemos un partido complicado, pero bueno, como te he dicho, lo nuestro es estar en la lucha esta y estar hasta el final ahí metidos. Y en esa pelea, pues bueno, hasta el San Lorenzo y San Gregorio con 27 puntos están, ojo, estamos hablando del noveno y del décimo, y es que pues en 7 puntos está la Peña Ferranca de Coiba, que es vigésima, décimo séptima, y el San Lorenzo, que es noveno. Pues fíjense ustedes, prácticamente media tabla clasificatoria está en 7 puntos separada, peleando por no descender, y bueno, pues cuantos más gallos estén en ese corral, digamos que más posibilidades hay, y la pelea va a ser realmente tremenda, Sí, sí, así es, vamos, ganas dos partidos y te puedes meter de mitad tabla para arriba, y los pierdes y te metes abajo, porque la verdad es que por abajo, menos el Pedrola, los demás también han espabilado, y va a ser una lucha, pues como dices, del noveno puesto para abajo, vamos a estar ahí todos metidos. Y si hay mucha igualdad por abajo, también por arriba, y es que este año el atractivo de esta preferente es tremendo. El Alcampel, tu equipo, Josep Zanui, a pesar de todo, como decíamos, es primero, sois primeros con 40 puntos, pero claro, Borja, Tamarite y Robres, pues bueno, pues han aprovechado esos pinchazos del Alcampel para meterse ahí, el segundo y el tercero, Borja y Tamarite, están a un punto, y el Robres, que es cuarto, está a tres. Realmente igualada también esa parte de arriba, Josep. Sí, pero sí, sí, la verdad es esta, está igualado, la clasificación está así, y bueno, y es lo que manda. Pero yo creo que ahora, para todos los equipos que estamos arriba, vendrán, la segunda vuelta será muy complicada. Primero, cuando nos enfrentemos contra nosotros, enfrentamientos directos, pues complicado. Pero cuando juegues con los equipos de abajo, todo el mundo pues luchará al máximo para intentar salvar la categoría. Y equipos de tipo Tamarite, supongo, Robres, Borja, que veo que también está pesando, empates en casa. Los equipos, cuando llegarán a estar arriba, los nervios y todo, la presión también, yo creo que les podrá, no es fácil, nosotros llevamos, me parece son 20 partidos, llevamos 21, y siempre ir líderes, esto también desgasta, Claro, no, desde luego, y en todos los campos te esperan, y en todos los campos pues es el equipo a batir. Exactamente. Pensamos en la próxima jornada, ya para cerrar, y pues hablamos de ese Robres Alcolea. Ahí es nada, en el San Blas de Robres, a partir de las 4 de la tarde. Manolo Nasarre, desplazamiento pues al campo del cuarto clasificado, como decíamos, con la ilusión de ascender a tercera división. Difícil hueso, pero más complicado a tenor de la clasificación parecía el desplazamiento al Campel, y se ganó, ¿no? Así es, bueno, nosotros vamos a ir con ilusión y con ganas de ponerle la cosa muy difícil al Robles. Tenemos alguna baja que pueden ser sensibles, porque perdemos a Pablo Moore y a Ismael Guillén, y recuperamos a Grúas, pero vamos, con la gente que hay, como ya te he dicho, hemos recuperado bastante gente de jornadas anteriores cuando perdimos los partidos y tuvimos los problemas, y ya vamos, esperamos dar otra sorpresa como un Alcampel y mirar de traernos los puntos para casa, o por lo menos complicarles mucho, mucho, que se pongan nerviosos y ver lo que podemos hacer. Y es que cuando uno está abajo no debe de salir a renunciar por ningún partido, hay mucho que ganar y poco que perder, pero a pelearlos todos, ¿no? Sí, así es, vamos, ellos tienen un bloque muy compacto, ya son gente que llevan años jugando, porque prácticamente es el bloque del Peñas cuando estaba en tercera, y vamos, es un buen equipo y sabemos que va a ser difícil, pero nosotros pues con disciplina y muy competitivos que somos en algunos partidos cuando jugamos con la gente de arriba, pues yo creo que podemos dar la sorpresa. Por otro lado, también a las 4 de la tarde en el Municipal de Deportes de Alcampel, Alcampel-Zuera, Josep Zanui, partido pues para recuperar de nuevo la fe, la confianza, para volver a ganar, para hacerlo en casa, pero ojo, que el rival es el Zuera, que está haciendo una sensacional temporada, Josep, con 35 puntos, es sexto, y también está en la pelea junto con el Oliver, Robres, Tamarite, Borja y vosotros, para pues conseguir ascender, y querrá ganar, o por lo menos sacar algo positivo, precisamente pues para estrechar ese margen de diferencia con vosotros, ¿no? Sí, yo creo que el domingo sería un partido bueno para poder salir de estas dudas, ¿me entiendes? Ganar al Zuera nos iría muy bien, porque parece que lo tenemos a 5 puntos, lo dejaríamos a 8, uh-huh, y además nos daría confianza. Zuera es un buen equipo, y yo creo que sería un buen partido para poder intentar cambiar la dinámica esta. Uh-huh. A ver si tenemos suerte, la que nos ha faltado estos últimos partidos, y podemos tirar el partido para adelante. Bueno, pues nosotros aquí dejamos nuestros protagonistas de hoy en tanto en cuanto a esta regional preferente. Despedimos a Manolo Nasarre, entrenador del Alcolea. Manolo, me alegro mucho de que os vea fuera del descenso, seguir peleando y peleando hasta el final, porque eso sí que nos lo va a quitar ninguno. Esto se va a decidir en las dos, tres o en la última jornada de competición. Suerte, amigo. Vale, muchas gracias. Un abrazo a Zanui. Hasta luego. Vale, gracias. Don Josep Zanui, pues bueno, a pesar de todo, hay que quedarse con que el equipo es primero, que está ahí en la mejor situación posible, y pensar que, pues bueno, lo peor ya ha pasado. Vamos a ver si cuando volvemos a hablar, hablamos de que el Alcampel es el equipo de toda la temporada. Muchísimas gracias, Josep. Gracias a ti, Paco. Que vaya bien. Bueno, pues esta ha sido nuestra primera parte en tanto en cuanto a los protagonistas de la preferente. Publicidad, y hoy tenemos ración doble. Enseguida estamos en Grañén para saber lo que ha pasado con ese cese al técnico Mariano Justes Morete, lo que le decía el viernes a Carlos Marco el propio Mariano Justes, y lo que nos va a decir hoy en directo Javier Sagardey, el presidente del Grañén. Enseguida se lo contamos todo aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. ¿Dónde si no? Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis, con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo. Y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Pues yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes Clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. Que te diviertas. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. Dos horas de radio con Carlos Marco. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de el movimiento que ha habido en Engrañén el domingo pasado. Nacho Moscoso, que está aquí con nosotros, estaba en primicia en el marcador en punto en la última ronda, en la definitiva, pues Mariano Justes, el ex técnico del Grañén, había sido cesado. A partir de ahí, pues bueno, pues enteró todo el mundo de ese cese, no más concluir el partido. Hoy vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer pues con su presidente, con Javier Sagardey. Pero antes de saludar a Javier Sagardey, vamos a escuchar lo que le decía Mariano Justes, el ex técnico del Grañén, a mi compañero Carlos Marco el viernes. Hablaba el viernes en el Deporte en Punto, en el programa de previas de los partidos del fin de semana, antes de conocerse nada, por supuesto, faltaría más. Y bueno, pues esto es lo que le comentaba de la trayectoria bastante irregular y mala que llevaba el Grañén en lo que estaban siendo las últimas jornadas. ¿Qué le está pasando a tu equipo, el Grañén? ¿Malos resultados en las últimas jornadas que os han hecho meteros en la boca del lobo? Sí, pues malos resultados. Hemos jugado con equipos de la zona alta, ¿no? Pues Borja, Tamarite, Robres, el Universidad, que está arriba. Hemos sacado malos resultados, tenemos un colchón de 4 o 5 puntos con el ascenso y ahora se ha estrechado tanto que estamos empatados con la Peña Ferranca a punto, ¿no? Entonces, ahora vamos a jugar partidos de nuestra liga, digamos, ¿no? Pues tenemos seguidos Jadetano, Peña Ferranca, Casetas, que es cuando ya no podemos fallar y hay que sacar resultados. El objetivo de Grañén, mantener la categoría, pero como decías, hay que conseguir puntuar cuanto antes, porque la última victoria hay que remontarse al 28 de noviembre cuando se ganaba 1-0 al Findén, y ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Sí, pues son 7 jornadas en las que hemos sacado 2 puntos, entonces de 21 puntos, 2 puntos es un bagaje escaso, y en fin, que hace una reflexión, ¿no? Pues para poneros las pilas todos y sumar puntos, si no, pues la situación sería dramática. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Bueno, pues esas eran las palabras, el análisis a los últimos encuentros y malos resultados que le hacía el ex técnico del Grañén, Mariano Justes Morete, a nuestro compañero de los viernes, a Carlos Marco. Nos vamos hasta Grañén para hablar con su presidente y saber los porqués de este cese. Javier Sagardey, presidente del Grañén. Muy buenas, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el pasado domingo nosotros lo dábamos en primicia, en el marcador en punto, lo hacía nuestro compañero Nacho Moscoso. El Grañén empataba 1 con el Jacetano y pues la junta directiva que tú presides decidíais cesar a Mariano Justes. Sí, así es. Era una racha de resultados muy negativa, a partir de los resultados era también de juego, era la poca actitud que teníamos, las pocas ideas, no estábamos funcionando bien, y entonces había que hacer un cambio, a ver si intentando buscar un entrenador nuevo pues podemos reactivar esto un poco, porque los chavales pues al fin y al cabo son hay muchos nuevos, pero yo creemos que la plantilla pues podía dar un poco más de sí. Pues Mariano, todos tenemos parte de culpa, pues no lo hacemos funcionar, pues a ver si cambiando un poco hacemos que se reactiven. ¿Cómo se lo ha tomado Mariano Justes, Morete? ¿Qué es lo que os ha comentado? No, Mariano siempre es una gran persona, y esto lo teníamos pues todo un poco hablado. Tampoco ha sido ha sido de hachazo el decirle que lo cesábamos. Ya estábamos un poco hablado de lo que podía pasar el domingo, si en caso de no recoger un buen resultado y encima dar una buena imagen, ¿no? Ni conseguimos buen resultado, ni dimos buena imagen, claro está. Entonces Mariano, pues es hombre de fútbol, lo entiende, y él, pues claro, que más quiere también, porque de que esto lo saquemos para adelante, que llevamos hasta mucho tiempo con nosotros y hemos hecho una gran amistad. Y es que la racha negativa del equipo, con 8 jornadas sin ganar, pues llevó el domingo al cese del técnico, a Mariano Justes Morete, y las palabras honran al presidente del Grañén, porque como comentabas, hay que agradecerle a Mariano Justes lo mucho que ha hecho por el Grañén con el ascenso, las temporadas que ha estado, como decíamos al final, cuando no saben las cosas, es más fácil echar a uno que no a los 22 jugadores, pero reconociendo que pues Mariano Justes le ha dado mucho al Grañén, Por supuesto, sí, eso estaba, siempre ha estado en nuestra mente, ¿no? Mariano ha hecho mucho en el Grañén, cogió un equipo que no era ni equipo, no existía, no había ideas, no había nada. Esa temporada pues hicimos una buena temporada. Al siguiente año no lo subió, el año pasado lo mantuvo bien, y este año pues ha intentado, pero por lo que sea, por los jugadores, por la directiva, por él, por todos un poco en general, todos tenemos parte de culpa en esto, porque esto es un equipo y aquí todos funcionamos de una manera u otra, pero lo que tú bien comentabas, más fácil echar a uno que echar a los 22, entonces pues ha tenido que ser Mariano. Bueno, pues cuando estas rupturas traumáticas acaban de buen rollo y de buenas maneras, pues siempre es muchísimo mejor. Se va Mariano Justes y llega Virgilio Hernández, ex técnico del Binéfar, ex técnico también del Tamarite, entre ellos. ¿Cómo fue que pensamos en Virgilio? Bueno, pues pensamos en Virgilio. A ver, de alguna manera con Virgilio ha habido un poco de relación, porque ahora mismo nos ha conseguido 2 o 3 jugadores que necesitábamos, un lateral izquierdo, un portero. Entonces coincidimos hablando con él él estaba libre, él podía hacerlo, y así fue. Pues nosotros decidimos, ya que había traído algún jugador y por ahí, pues nos parece que es un buen entrenador, que puede ser, con la experiencia que tiene, que sepa sacar esta situación adelante, porque tiene mucha experiencia en situaciones así delicadas, y él como futbolista pues ha estado en muchas guerrillas de estas, pues a ver si con su experiencia sabe sacar esto adelante. Virgilio Hernández, con el cual hablaremos a partir de ahora muchísimo, porque tenemos línea directa con Grañén, y la próxima conversación será con el nuevo técnico del Grañén, al cual, a Virgilio, desde ya le deseamos la mejor de las suertes. Hoy está con nosotros Javier Sagardey, el presidente de un Grañén, Javier, cuyo único objetivo pues es mantener la categoría, por supuesto, pero pelearla, ¿no? No quedarte en marzo ya sin ninguna opción, por lo menos pelear hasta el final, aunque se descienda, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, antes de empezar la temporada, nuestro objetivo siempre es mantener la categoría, porque, no podemos competir con otros clubes que tienen los presupuestos mucho más altos que los nuestros, ¿no? Y, por supuesto, que nosotros estaremos luchando y batallando y daremos todo lo que haya para hasta que los números lo demuestren, no digan lo contrario, nosotros estaremos ahí trabajando para salvar la categoría, por supuesto. Desde aquí le mandamos un afectuoso saludo a Mariano Justes, con el cual pues hemos hablado en las últimas temporadas, y seguro que muy pronto pues el destino del fútbol hará que volvamos a hablar con él pues en algún otro banquillo de algún otro equipo. La afición, me cuentan que pues en Grañén, espectacular con el equipo, a pesar de que está sufriendo en esa zona. Grañén es uno de los equipos donde pues más gente lleva al campo, ¿no? Bueno, sí que trae gente, pero también es verdad que ha bajado un poco la afluencia de público, ha bajado algo, pero yo creo que esto es general en todos los campos, porque hablo con demás presidentes y todos nos quejamos un poquito de esto, pero vamos, aún así sigue habiendo afluencia de público, no la que nos gustaría, pero sí que hay afluencia, la gente está con el equipo, claro que está, y sabes y saben lo que hay, que nosotros nos toca luchar y sufrir hasta el final, porque hay clubes por ahí que, pero también entienden de que podemos hacer un poco más, o sea que también podríamos, que otros años y esta misma temporada hemos dado otra imagen, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué viene esto? Pues vamos a intentar a ver si lo que hablamos, pues bueno, pues que entre todos hemos fallado y a ver si, por ejemplo, por lo menos Virgilio, pues llega y nos devuelve esa ilusión y ese fútbol que teníamos antes. Y si la llegada de un nuevo entrenador siempre supone pues un nuevo estímulo para los jugadores, que con un nuevo entrenador pues se deben de volver a ganar el puesto. Cerramos, y ya que estamos hablando con Javier Sagardey, el presidente del Grañén, pensamos en la próxima jornada. Ahí es nada, Javier, en el Municipal de los Deportes de Barbastro, también el domingo lo adelantaba Nacho Moscoso en exclusiva, ese partido se adelanta, el Peña Ferranca de Coiba Grañén se adelanta a la tarde del sábado a partir de las 4 en el Municipal de los Deportes de Barbastro de este próximo sábado, Peña Ferranca de Coiba, Grañén. Casi nada, Javier, dos equipos en zona de descenso y pues con los mismos objetivos, los dos quieren ganar, es un partido que casi es una final, Pues sí, es una final, es una de las muchas finales que vamos a tener que disputar los dos equipos a partir de ahora. Desde luego, pues bueno, pues vamos a ir allí, vamos a ir a competir y vamos a darlo todo para ver si podemos conseguir algo positivo. Por supuesto, como ellos también, pues normal que van a salir a buscar los tres puntos, porque va un equipo que está en horas bajas y también ellos pensarán que pueden arañarnos, con que ahí estaremos el sábado compitiendo y luchando para ver si podemos sacar algo bueno de allí. Bueno, pues aquí queda la entrevista con Javier Sagardey, presidente del Grañén. Javier, muy amable, gracias por estar en directo en el Deporte en Punto de Punto Radio. Gracias por estar también con Nacho Moscoso los domingos allí en la central de resultados y dándole siempre los resultados de tu equipo cuando juega en casa. Está aquí conmigo, está preparando ya el siguiente bloque de comentarios y me ha dicho, cuando hables con él, mándale un afectuoso saludo, Javier. Pues vamos a ver si al final, aunque sea con mucho sufrimiento, conseguimos mantener la categoría. Un placer y hasta la próxima, presidente. Venga, muchas gracias. Hasta cuando queráis. Nacho Moscoso. Comentamos después de este amplio bloque que hemos tenido hoy dedicado a los protagonistas, que creo que pues el fin de semana nos dejaba mucho que contar y debíamos de hacerlo. La clasificación general en esta regional preferente es la siguiente. Pues se pone interesantísima la clasificación general, ha valido la pena los protagonistas de hoy. Siempre existe pues echar un entrenador, pero lo decíamos el domingo pasado con Alex, es mejor echar al entrenador, que a lo mejor muchas veces no tiene la culpa de todo, que a lo mejor echar a medio equipo, pero bueno. Espero que el Grañés se supere de este mal trago y el sábado pues estaremos viendo ese partido entre la Peña Ferranca y el Grañés. Vamos a lo que vamos, la clasificación queda una de semana más, a pesar de esos traspiés, encabezada por el Alcampel, 40 puntos, pero ojo, que están a la zaga Borja y Tamarite con 39, en la cuarta posición se queda con 37 el Robres, quinto es el Olivera, igual que el Zuera con 35, a la séptima plaza está el Fraga con 34, con 31 se encuentra el Universidad de Zaragoza. Aquí hay un pequeño hueco, y vamos a la novena plaza y a la décima, compartida por San Lorenzo y San Gregorio con 27 puntos, con 24 está Alfidén y Casetas, con 22 se encuentra el Almudévar y el Alcolea, y vamos a la zona desgraciadamente de descenso, con 21 se encuentra el Grañén, con 20 el Jaretano, la Peña Franca de Coiba, y último con 2 puntos el Pedrola. Pero ojo, hay unos enfrentamientos muy directos este próximo fin de semana, y fíjate, podría ocurrir, para terminar, que la Franca y el Jaretano, si ganaran, se pusieran en zona de salvación. Bueno, pues una Peña Ferranca de Coiba, los de Barbastro que están sufriendo, peleando, pero como todos, y es que hay ahí una serie de equipos que, pues, como decía Nacho Moscoso, una victoria te saca del descenso, dos te colocan a mitad de tabla y si pierdes dos, pues te condenas al descenso. No hay ni muchísimo nada perdido, y en Barbastro y en la Peña Ferranca de Coiba se tiene ya pues la experiencia, las agallas y el saber trabajar para mantener la categoría, y no me cabe ninguna duda de que será así. El próximo martes aquí hablaremos de ese Grañén Peña Ferranca de Coiba y pues como siempre se suele decir, suerte para los dos, que gane el mejor y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros aquí el martes hablaremos de ello. Cerramos en tanto en cuanto a la regional preferente con la próxima jornada completa y un partido, como decíamos, que se adelanta a la tarde del sábado. A las 4 jugarán Peña en Ferranca de Coiba Grañén, ya para el domingo, día 20 de febrero. Por la mañana, dos partidos, 11:30 Casetas Oliver y a las 11:30 también Universidad de Zaragoza San Lorenzo del Flumen. Y a las 4 el resto de la jornada, Robres Alcolea, 4 de la tarde Pedrola San Gregorio Arrabal, también a las 4 Alcampel Fraga, mismo horario para el jacetano Almudévar y el Borja Tamarite. El último encuentro, que cerrará la jornada 21 en la preferente, será en la estacada de Fraga, Fraga Alfinden, concluida la jornada en la preferente. Un minuto sobrepasa la barrera de las 20 horas, el momento para la publicidad y enseguida hablamos de la primera regional. Hoy el análisis, por supuesto, no faltará con Nacho Moscoso y en protagonistas, pues vamos a ver cómo lo combinamos, porque hemos tenido muchos minutos dedicados a la primera regional preferente. Trataremos de hablar con Juan Carlos Cortías, técnico del La Lueza, y si es posible, nuestro equipo de producción pues buscará algún otro entrenador, y si no, será para la semana que viene. Veo, veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primera Óptica O Montano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Óptica O Montano me ofrecen todo lo que necesito. Y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Óptica O Montano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. Ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. En Visi Decoración tenemos un mes blanco y queremos compartirlo contigo poniendo imaginación, detalles y colorido en cojines, edredones, juegos de sábana, colchas, toallas y complementos. En Visi Decoración, el mes blanco nos trae los últimos diseños, con la calidad de siempre y a unos precios muy pequeños. Estamos en la avenida San José María Escriba número 9 de Barbastro. Visi Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel número 15 de Barbastro, teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. El Deporte en Punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parquet. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro. Y en el teléfono 974-3062-95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en Primera Regional. La segunda plaza se pone interesante en la primera regional, grupo segundo. El líder, La Lueza, imponía su ritmo y vencía sin problemas en el Temple y mantiene la renta de 11 puntos a su inmediato perseguidor, que es el Puyo, que ganaba en Vinacet. En el partido de la jornada, el Tardienta goleaba a la Fueva y aprieta la clasificación para el segundo puesto, que da acceso al ascenso. Por abajo, la nota destacada fue la victoria de el que era colista, el jacetano B, ante el Sodeto, y ahora pues él pasa a ser el último de la tabla, el último del grupo, el Atlético Albelda. Nacho Moscoso, comenzamos el repaso con los marcadores. Efectivamente, también está emocionante la primera regional, el grupo de Huesca. 25 goles se repartieron en la también vigésima jornada, igual que la preferente, que se produjeron de la siguiente manera. Graus 3, Atlético Albelda 1, Atlético del Sobral B 0, Belver 1, Jacetano B 1, Soeto 0, Ontiñena Inaco 2, Mequinanza 4, Berbegal 0, Benavarre 0, Peña Fragatina 2, Atlético Binefar 0, Tardienta 5, La Fueva 1, Binacé 0, Pollo Inaco 2 y El Temple 0, La Lueza 3. No perdemos más tiempo. Análisis de la jornada, Nacho. Vamos rápidamente con este análisis y hay que decir que vamos a comenzar con este encuentro. Graus Atlético Albelda. Mamma mía, el Graus como está disparado hacia arriba. Se ha colocado ya en la séptima posición gracias a ese triunfo ante Atlético Albelda, que tiene doble valor porque el conjunto grausense pues tuvo que remontar un resultado adverso. El conjunto literano se adelantaba en el marcador, pero después una muy buena segunda parte del conjunto local, o rival gorzano, pues se llevó los tres puntos y el gato al agua. Peña Fragatina 2, Atlético Binefar 0, partido que se adelantaba la jornada del sábado, y una Peña que, bueno, poco a poco va recuperando esos puestos y ya se ha situado en la novena plaza, y como siempre hemos dicho, el conjunto fragatino juega muy bien en la estacada, pero fuera la imagen cambia un poquito. El Atlético Binefar lo intentó, pero en la segunda mitad, dos mazazos del conjunto fragatino bastaron para quedarse los puntos en la estacada. Empate sin goles el que se produjo en el campo del Chistabín. Era uno de los partidos estrella de esta jornada en la primera regional y al final pues no pudo ser. Lo intentó el equipo local, lo intentó el equipo forastero, pero al final reparto de puntos, que es como siempre sabe a poco con esto de que la victoria vale 3 puntos, pues el empate casi no vale para nada. Da un pequeño traspiés el Benavarre y el Berbegal, que se sitúa en una muy cómoda décima posición. Vamos al Temple. El Temple 0, La Lueza 3. Madre mía, cómo está el conjunto de Juan Carlos Cortías, que cada día se afianza como líder indiscutible. Ya comentamos el pasado domingo que La Lueza pues era un equipo que no tenía que haber descendido de categoría la pasada temporada, pero al final fue así. Pero ahora a pasos agigantados la quiere recuperar esa regional preferente y lo hace con goles, con buen fútbol y sobre todo con una fianza en sus hombres y sobre todo en su entrenador. Otro escenario importante fue la victoria segunda de la temporada del conjunto del Jacetano. La verdad es que fue un partido no muy vistoso, pero al final un solo gol valió para que los jaqueses consiguieran tres puntos importantísimos y por lo menos le den un balón de oxígeno a salvar la categoría, que les va a costar, sin lugar a dudas. Otro escenario fue el partido entre el Binacé y el Pollo Inaco. ¡Mamma mía! ¿Cómo va el Pollo Inaco? Aunque hay una diferencia bastante importante de puntos entre el líder y el pollo se va afianzando en esa segunda posición, va consiguiendo 3 puntos importantísimos en cada partido y ojo que nos va a dar mucho que hablar este equipo a lo largo de esta campaña. Ontiñena Inaco 2, Mequinenza 4. Hasta hace muy pocas semanas el campo de Ontiñena era un campo inexpugnable, pero el domingo no lo fue así, y la verdad hay que decir que el Mequinenza dio una muy buena imagen, quizá a lo mejor demasiado holgada la victoria del conjunto zaragozano, pero al final los 3 puntos marcharon para Mequinenza en un partido donde quizá le pudo un poquito el físico al conjunto de Lontiñena, que fue a remolque durante todo el partido. Pero bueno, los 3 puntos son muy importantes para el conjunto del Mequinenza, que ojo, lo colocan en sexta posición. Y vamos a acabar este resumen a la primera regional con... No, no acabamos, nos quedan 2 partidos. Seguimos con el Sobrar B 0, Belver 1, un partido donde la mala fortuna se cebó con el conjunto local, el conjunto del Atlético Sobrar B, que falló muchas ocasiones y también pidió algún que otro penalti. No fue muy buena la labor del colegiado señor Lobato, que además expulsó a un hombre local, pero Belver lo que hizo, lo hizo bien y consiguió 3 puntos muy importantes que de momento lo sacan del apuro y de la zona de descenso. Y finalizamos nuestro resumen con el partido, sin lugar a dudas, estrella de la jornada, ya que se enfrentaban el tercero contra el cuarto. Y mamma mía, ¿cómo fue el partido? El Tardienta, que salió a por todas, pronto despejó todas sus fantasmas, todas sus dudas, y un tercero en los primeros minutos le dijo: aquí estoy a la Fueva, y si quiere ganar el partido va a tenerlo que trabajar. Lo trabajó un poquito la Fueva, pero después la segunda parte volvió a machacar el conjunto del Tardienta y justamente se llevó la victoria, dominó a un La Fueva que dejó buena imagen, pero al final el Tardienta, 3 puntos y tercero en la tabla clasificatoria. Muchas gracias, Nacho. Después nos oímos con el análisis a la segunda regional. Y pues como decíamos, hay aquí un gran equipo en producción que trabaja mucho y bien en Pordec, pues que todos nuestros oyentes estén bien informados. Vamos a hablar, como hemos dicho en titulares, con Juan Carlos Cortías, y vamos a añadir pues también a Ramón Navarro, el técnico de la Peña Fragatina, que también hoy será protagonista en el Deporte en Punto. Pero será antes de unos consejos publicitarios. Nuestra primera cuña, ustedes préstenle atención, y es que estamos en internet, pueden escucharnos, bajarse, descargarse todos los programas y oírlos como quieran y cuando quieran. Estos son los datos. El Deporte en Punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Que estoy loca como las rebajas de Colchones Aznar! Atrévase a soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. En Deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. Minutos sobre las 20 horas de este martes 15 de febrero. Protagonistas en Primera Regional, nos vamos a ir hasta La Lueza para hablar con Juan Carlos Cortías, técnico de La Lueza. Juan Carlos, entrenador, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? Y también estamos en Fraga con Ramón Navarro, el técnico de la Peña Fragatina. Ramón, muy buenas, ¿qué hay? Hola, buenas. Bueno, Juan Carlos, esto yo creo que no hay quien lo pare ya, Hombre, de momento nos van bien las cosas y cuanta más distancia vayamos cogiendo sobre todo sobre el tercer clasificado, pues hombre, más comodidad nos dará para hacer alguna contrapicia. Y es que son 11 puntos el que saca tu equipo, en este caso al Puello de Santa Cruz, que es segundo, 11 al segundo y 13 al tercero. Muy mal tendrían que ir las cosas y lo tendríais que tirar vosotros, ¿eh? Hombre, la verdad es que la tendríamos que cagar bastante bastante grande, como aquel que dice. Pero vamos, creo que son 12 con el tercero, si no me equivoco. Sí, efectivamente, perdona, que le sumaba yo dos puntos más de diferencia al Tardienta. Efectivamente, son 12 puntos. Por otro lado, bueno, pues la Peña Fragatina, Ramón Navarro, que está ahí en esa zona media de la tabla. Bueno, pues no digo que sin pasar apuros, porque queda mucha liga por delante, pero de momento, pues haciendo una buena temporada, ¿no, Ramón? Hola, buenas. Muy buenas. Bueno, sí, la verdad es que llevábamos una pequeña racha mala, pero bueno, con el triunfo del domingo pues parece que bueno, hemos ascendido alguna posición y bueno, estamos ahí un poco acomodados en la novena plaza, me parece, y bueno, intentando subir y escalar posiciones. Peña Fragatina 2, Atlético Binefar 0. Como tú decías, la Peña Fragatina recupera esas buenas sensaciones. ¿Qué me puedes contar de este partido? Bueno, pues fue un partido, bueno, como todos sabrán, Binefar un buen equipo, tiene buenos jugadores, el cual, pues bueno, siempre están en una buena línea. Tienen jugadores ya experimentados en esta categoría y, bueno, un equipo que cuesta ganarles. Tuvimos la primera parte, fue muy igualada, y en la segunda, pues bueno, yo creo que salimos más a por el partido nosotros, ellos aguantaron bien atrás y bueno, conseguimos hacer el primer gol y a partir de ahí, pues bueno, se nos puso más fácil la cosa. El Lalueza, Juan Carlos Cortías, que bueno, pues se ha caído esa comunicación con Juan Carlos Cortías, lástima, porque pues bueno, estaba viajando Juan Carlos Cortías hasta Lalueza, hasta el entrenamiento de su equipo, que él vive en Huesca. Ya me lo ha dicho, dice, no sé si tendré cobertura del todo, lo vamos a volver a llamar al técnico del conjunto el Lalucino. Seguimos hablando con Ramón Navarro, el técnico de la Peña Fragatina, que como pues me comentabas, habíais atravesado pues unos ciertos partidos de bache, de bueno, pues de dar una de cal y otra de arena. En el último mes de competición, dos victorias y dos derrotas adornan vuestra trayectoria. Sí, bueno, hemos tenido pues estas fechas de Navidad y así, pues muchas bajas debido a lesiones. Hemos estado hasta 8 jugadores lesionados y bueno, esto en una plantilla, bueno, aunque es pues de 22 jugadores, pues se nota. La verdad es que además eran jugadores importantes y ahí yo creo que nos ha afectado un poco. Ahora empezamos a recuperar a la gente y también se empieza a notar también que vamos entrenando mejor y se va compitiendo mejor. Juan Carlos Cortías, que ya está recuperada la conexión con el técnico del Lalueza. El Temple 0, Lalueza 3. Bueno, la victoria justa, nadie la discute, pero quizás, pues, quizás excesivo castigo o no, Juan Carlos. Hombre, en principio puede parecer que sí, pero a última hora casi hasta tuvimos para meter 2 o 3 goles más. La verdad que hasta que no metimos el segundo, pues no se decidió el partido, pero vamos, entre el que el campo es pequeño, el arbitraje fue pues nefasto, pues hasta que no se gola el partido con el segundo y con el tercero, pues siempre tienes la duda de que el campo pequeño, cualquier pelotazo, pues nos empatarán. Pero bueno, el equipo estuvo serio y los 3 puntos para casa. ¿Qué lectura a grandes rasgos hacemos de este encuentro, que se encarriló muy pronto, ¿eh? En el minuto 2 de partido, Abadías ya había hecho el 0-1, y en un campo tan complicado, tan pequeño, donde se cierran mucho mucho atrás, donde no es fácil en ganar, pues abrir tan pronto la lata y hace que el partido sea otra cosa, ¿no, Juan Carlos? Sí, bueno, el golpe de la tranquilidad de que vas por el marcador, pero como tú dices, el campo es muy pequeño, los rechaces, los corres, cualquier saque de banda a la olla es ocasión de gol. Y como te despistes, pues eso, el Temple en casa, con cualquier despiste te hace una ocasión de gol. El equipo estuvo muy serio y cuando matamos el partido, pues ya se acabó. El segundo gol sobre todo, y luego ya a partir del tercero pudimos hacer incluso un par más. Pero bueno, ya nosotros a pensar que se acabara el partido y a ganar. Bueno, pues un Lalueza con 4 victorias consecutivas, solo ese empate en las últimas semanas frente al Tardienta. Y aparte de las victorias, las sensaciones que deja, Juan Carlos, tu equipo, como decíamos, que cuando tiene que jugar bien, bonito al fútbol, lo hace, y cuando hay que ponerse el mono de trabajo, como en el campo del Temple, también lo sabe hacer. Eso solo lo hacen pues cada temporada los equipos que están llamados pues a ser campeones, ¿no? Hombre, está claro que cuando se puede jugar, yo soy el primero que se intenta jugar, y hay campos pues como el Temple, como el Belda, que son campos de futbolín y donde hay que hacerlo práctico. Y el que quiera jugar, pues que se vaya a ver al Barcelona, así de claro. Entonces, 0-3, si seguramente hubiera ganado el Temple, hubieran dicho que la Luz es el mejor equipo que ha pasado, que hemos jugado muy bien, pero hemos perdido. Entonces, prefiero ganar, pues eso, tampoco haciendo ninguna maravilla, pero es de lo que se trata. Una Peña Fragatina con 26 puntos en novena, el Ontiñena, que está en descenso y marca esa situación, está con en 18, hay 8 puntos, tenéis 8 puntos de colchón, pero una situación muy igualada y bastante similar, Ramón Navarro, a la de la preferente, ¿eh? Y es que pues no te puedes descuidar, porque cualquiera le gana a cualquiera, ¿eh? Sí, este año parece que todas las categorías, incluso en segunda regional ahora con el ascenso, también está todo muy igualado, menos aquí en primera en este grupo, pues bueno, la Luz parece que se haya despegado y bueno, parece candidato ya para el ascenso seguro. Los demás, pues bueno, hay un grupo allí de 3 o 4 que bueno, intentan quedar segundo, y lo demás pues a pelear para estar lo más arriba posible, pero la verdad es que no te puedes fiar mucho, y dos partidos seguidos perdidos son, vamos, es ponerte en zona de vamos, peligrosa, y bueno, dos partidos ganados seguidos, pues te pones arriba y con desahogo. Lo que está claro es que también es cierto que pues Ontiñena, Jacetano B, Atlético Albelda parece que se quedan, que no reaccionan, y aunque haya muchos equipos igualados para ese posible descenso, sí que es verdad que los que ahora mismo están en descenso, no digo que estén condenados, pero sí que son candidatos muy claros a descender, ¿no, Ramón? Sí, bueno, parece, pero ya te digo, quedan muchos puntos, y de nuevo mira el Jaca hace unas jornadas no había puntuado apenas, llevaba un punto y ahora ya ha pasado a verla, así que no te puedes fiar, y de nuevo estos te pueden complicar en cualquier campo y sobre todo en su casa todos los equipos quieren ganar, y de nuevo los primeros minutos pues van a tope. En el que vaya pues ahí de rositas y vamos a se piense que va a ganar sin jugar, pues no lo tiene claro, desde luego. Y por arriba, Juan Carlos Cortías, bueno, todos damos como primero y campeón al La Lueza. ¿Quién pondrías en ese segundo puesto junto con vosotros que podría ascender? De los que has visto, que ya habéis jugado con todos, Puello, Tardienta, La Fueva o Benabarre. Y para de contar, ¿cuál de estos? Hombre, pues La Fueva parece que está de capa caída, lleva unos partidos que está... Le pasa, yo creo, todos los años igual, empiezan a entrenar todos juntos y pasa la Navidad, y yo no sé qué les pasa, pero el año pasado también pegaron un bajón tremendo. Pues dependerá de los partidos entre ellos. De momento el otro día el Tardienta, que fue un resultado escandaloso con La Fueva, pues faltarán los enfrentamientos directos entre ellos, los que les marquen un poco quién se va a descolgar y quién se mantiene ahí arriba. Y luego también hay que tener en cuenta que nosotros nos toca jugar con el Benabarre, con La Fueva, con Tardienta y con el Puello, o sea que tampoco lo veo tan claro como lo ves tú. Bueno, pues lo vemos muchos. Yo comprendo que hay que vender quizás otra cosa porque no se debe de relajar el equipo, y es cierto. Y para vender y dar, pues a lo mejor campanadas, para eso estamos nosotros. Pero lo cierto es que en este caso, pues es de esos equipos que hemos visto muchos años que, bueno, se coloca ahí y no hay quien lo desbanque. Me alegro y mucho, por los amigos de Puello de Santa Cruz. Hablamos largo y tendido nosotros aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio, en este caso, con Javier López, el técnico del Puello de Santa Cruz, que ahí está, es ahora segundo y pues con muchos boletos de recuperar esa categoría perdida de la preferente, donde jugaron hace muchos años, que yo viví pues de forma muy cercana, y vamos a ver si se consigue ese sueño en Puello de Santa Cruz. Pensamos ya en la próxima jornada, tanto para la Peña Fragatina como para el conjunto del La Lueza. La Peña Fragatina pues viaja a partir de las 4 de la tarde en la próxima jornada, la Carvasilla de Benabarre, Peña Fragatina. Difícil hueso de roer, porque el Benabarre es uno de los buenos, Ramón. Sí, este año, bueno, que ya vino y nos ganó 0-4 al principio de temporada, y desde luego, bueno, es un equipo muy peligroso, con gente muy rápida arriba y que con un fútbol muy muy directo. La verdad es que nos hizo un buen partido aquí, nosotros hicimos un pésimo partido. Pero bueno, cada partido es diferente y cada partido es una historia. El año pasado allí les ganamos 1-4. Así que, bueno, intentaremos ir a tope y conseguir, vamos, y llevarnos los 3 puntos de ahí de Benavarri, puesto que nosotros no tenemos nada que perder y, bueno, intentaremos aprovecharlo ahí. Y el conjunto de Juan Carlos Cortías en La Lueza, que también se tiene que desplazar a partir de las 4 de la tarde, jugará en el Municipal de La Lueza, en casa La Lueza Graus. Juan Carlos Cortías, recibís a un Graus que viene de ganarle 3-1 al Atlético Albelda y que pues es capaz de cualquier cosa, es de esos equipos que si le sale la tarde buena pues es capaz de ganar en La Lueza, ¿por qué no, eh? No, pero como decías tú antes, cualquier equipo en esta categoría, hasta los de abajo, el Albelda ha dado alguna sorpresa con el Benavarri, le ganó, el Jatezano le ganó a la Fueva, o sea que vamos a intentar nosotros los pardillos de dar titulares a la prensa para el lunes. Un encuentro que en condiciones normales, si el equipo está serio, si está con todos, pues parece que se tenga que quedar ahí en La Lueza. ¿Qué es lo que más te preocupa de este partido, Juan Carlos? Pues nosotros, porque últimamente, pues eso, casi estamos siendo 13, 14 jugadores a jugar, pero bueno, mientras podamos hacer un test, pues no tendremos problema. Entonces, últimamente estamos con muchas bajas, pero bueno, para el domingo yo creo que 11 estaremos. Entonces, a partir de ahí, pues asegurar todos los partidos de quedar en casa, sobre todo, que es lo que nos dará el ascenso. Bueno, pues aquí lo dejamos. Ramón Navarro, técnico de la Peña Fragatina. A seguir peleando por mantener la categoría. Seguimos hablando. Ramón, gracias. Venga, gracias a vosotros. Y Juan Carlos Cortías, técnico del La Lueza, amigo. Pues bueno, que sigamos en esta misma racha. Pues que más ya no se puede pedir. Hasta la próxima, Juan Carlos. Venga, un saludo. Nacho Moscoso, rapidez, que nos queda mucho por hablar y pocos minutos, que como siempre se nos echa el tiempo encima. Clasificación de esta primera regional. Primer lugar para La Lueza, que va malado, 51 puntos. Segundo, el Poyinaco con 40. Tercera plaza para el Tarenta con 39. Cuarto, la Fueva, 37. 36 para Benavarre, 31 para Mequinenza. 28 puntos compartidos Kraus y Atlético Binefar. Con 26 tenemos a Peña Fragatina, Berbegal y el Temple. Con 25, Sodeto y Belver. Con 23, el Binacer. Con 21, el Atlético Sobrarbe. Y en zona de descenso están Ontillena, 18. Jacetano, 10. Y colista, esta semana, ya que perdió su partido, el Atlético de Belda con tan solo 8 puntos. Y me decía Nacho, prometiste la semana pasada hablar del Tardienta, sí, pero cada semana es distinta y hay veces que no se puede cumplir lo que uno promete. Prometido queda, ¿eh? Y estoy convencido de que el martes próximo hablaremos con el entrenador del Tardienta, que está pues también ahí en esa tercera posición, y que con La Lueza, Puello, La Fueva y Benavarre se van a jugar el ascenso. Próxima jornada, todos los partidos en la que será la número 21 previstos para la tarde del domingo 20 de febrero. Todos los partidos comenzarán a las 4 de la tarde. Serán estos: La Lueza Graus, Albelda Sobrarbe de Ainsa, Belver Jacetano B, Sodeto Ontiñena, Mequinenza Berbegal, Benavarre Peña Fragatina, Atlético Binefar, Tardienta, La Fueva, Binacet Monzón y Puello Inaco el Temple. Publicidad, y enseguida abrimos nuestros minutos para resumir lo más destacado en los tres grupos de segunda regional, en los tres grupos de Huesca, por supuesto. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. ¿Cómo te sentirías si tu equipo hubiera ganado la Liga durante 15 años seguidos? Pues así se siente Citroën. 15 años de número uno en ventas con el mejor equipo de vehículos comerciales son 15 motivos para una gran celebración. Ahora tienes un Berlingo First por 99 euros al mes en 84 meses. 568 TAI y entrada de 4.570 euros. Oferta a través de Bank GPS y Afinanza hasta fin de mes. Citroën Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional. Una sección que llega bajo el soporte de Neupin. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupin, estamos en la avenida Pirineos sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Segunda regional a la palestra aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. Nacho Moscoso, comenzamos con esos resultados en los tres grupos. En el primer grupo estos marcados: San Jorge 1, Alto Esera 3, Zaidín 3, Valfonda 4, Bujaró 2, Bolea 2 y Alto Cinca 3, Albalete 0. Grupo segundo: Montesusín 0, Santa Lecina 3, Sena 1, Viescar 0, Atlético de Peñalbal 3, Alcalá de Burrea 1 y Ayerbe 5, Cartuja de Monegros 1. Y en el grupo tercero, estos son los resultados: San Esteban 0, Isabel Capella 2, Pueblense 1, Estadía 3, Voltaña 2, Alto Ara 3 y Almunia de San Juan 2, Esplus 5. Vamos a contar lo más destacado que ocurrió en todos los partidos de los tres grupos. Este es el resumen, Nacho. Lo más destacado, sin lugar a dudas, del grupo primero fue el pinchazo del Zaidín, que pasó factura a sus fiestas patronales y se vio sorprendido por un Valfonda, que además le endosaba un 3-4. El Alto Esera, que también venció a domicilio en el difícil campo de San Jorge. Y otro resultado sorpresa fue el Bujaró 2, Bolea 2. Reparto de puntos del líder del grupo, Antru Bolea, que lleva a un jugador ilustre de tercera división que fue autor de los dos goles y que al final, pues a punto estuvo de la sorpresa al conjunto visitante. Después, para acabar, el Alto Cinca se deshizo de un Albalate que comenzó esta liguilla muy fuerte, pero se ha ido desinflando poquito a poco. En el grupo segundo, destacar que hay nuevo líder, el Atlético Peñalba, vencía por 3-1 al Alcalá de Urrea y se ha puesto como líder, tras aprovechar el pinchazo del Viescas, que perdía en Sena por la mínima, pero perdió el conjunto del Viescas. El Ayerbe, por su parte, goleaba a un flojito Cartuja de Monegros y una semana más tenemos que decir lamentablemente que Montesusín no puntúa y perdió en su propio campo frente al Santa Lecina. Y nos vamos a nuestro grupo, al que tenemos la cobertura más cerca, y estos fueron lo más destacado que podemos destacar de este grupo tercero. San Esteban perdía de manos de Elisámena Capella. Ojo al conjunto de Elisámena Capella, que se ha puesto a tiro del liderazgo que le podrá dar esos partidos que podrán darle pues el ascenso. El poder se perdía también en su campo frente al Estadía. Ojo al conjunto de Piqué, el barbastrense, que con los jugadores, con los refuerzos que ha cosechado y el buen juego y sobre todo su estilete, su delantero centro Robledo, que ojo, en dos partidos ha marcado 6 goles, el barbastrense se está convirtiendo en el pichichi de este grupo y ojo que habrá, va a dar que hablar el conjunto del Estadilla, que también está ahí al acecho de un Esplus que venció en el campo en Estadilla, pero en el campo de la Almunia de San Juan. 5-2, no es fácil meterle 5 goles a un equipo local, pero es que el conjunto literano va lanzado hacia el ascenso. Quiere quedar primero este grupo y así jugar esa fase donde puede ser otro equipo de la primera regional. El otro partido donde se produjo un resultado no bueno para un entrenador también barbastrense fue el Voltaña 2, Alto Ara 3. Polémica arbitral, decisiones que perjudicaron mucho al conjunto local y al final los puntos que se los llevó el conjunto del Alto Ara y un Voltaña que hasta ahora pues no ha puntuado en este grupo tercero, aunque lleva un partido menos. Vamos ya a finalizar cómo están las posiciones, porque mamá mía, Paco, si hay emoción en preferente y primera regional, no nos deja atrás las dudas de la segunda. En la segunda regional, fíjate tú cómo quedan los grupos. El primero, el del ascenso, queda, vamos, ni que pintado. Están todos los equipos en un puño, dados los partidos que se han jugado las cuatro jornadas, y queda encabezada por el Bujaralos con 7 puntos. Pero ojo, tenemos a Valfonda, Zaidín, Alto 5 y Alto Bésera con 6. Con 5 está Bolea y San Jorge, y con 4 el Albarate. Están a una victoria de poder cambiar completamente esta clasificación. Despejada está la cosa en el grupo segundo, donde Peñalba y Viescas van a luchar por ese primer puesto que le va a dar opción al ascenso, mientras que Montesosín desgraciadamente no ha puntuado todavía. Y en el grupo tercero, pues fíjate cómo está la cosa. Es plus líder, pero a tan solo un punto se han puesto Estadilla e Isabena Capilla. El Voltaña de momento no ha puntuado, y ojo que el próximo domingo, tú ahora vas a dar el horario, hay un Isabena Capellas Plus, que sin lugar a dudas va a traer mucha cola. Bueno, pues estos son los horarios para la próxima jornada en la segunda regional, en el grupo 2A. A las 12 del mediodía, San Jorge Zaidín; a las 3 y media, Alto Ese Albalate; y a las 6, a las 4 de la tarde, Valfonda Bujaraloz y Bolea Alto 5. Nos vamos con el grupo 2B de esta segunda regional. A partir de las 4 menos cuarto, Montesusín, Sena y Alcalá de Gurrea Ayerbe, y a las 4 de la tarde, Viescas Atlético Peñalba, y también a las 4 Santa Lecina Cartuja de Monegros. Nos ocupamos ya del grupo 2C de segunda regional. A las 4 de la tarde, San Esteban Pueblense, mismo horario las 4 para Lisabena Capella. Es plus, a las 3 y media, un poquito antes, Alto a la Almunia de San Juan, y a las 4 y media, Estadilla Voltaña. Enseguida hablamos de fútbol femenino. Una cuña por delante y hablamos de las chicas de Barbastro. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego: aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. El fútbol manda en Punto Radio. Nacho Moscoso, ¿qué hicieron este fin de semana las chicas de Santos Mata? Pues volvieron a sonreír porque vencieron por 2-0 Silvia Sánchez, como siempre, la goleadora. Pequeña pero gran jugadora, marcaba los dos goles. Madre mía, cómo juega esta chica. Y seguro que va a jugar con la selección aragonesa el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, Paco, no va a haber competición. Hay parón, juega la selección aragonesa. Y decir pues que volverán el día 27 otra vez a jugar. Lo harán fuera porque les toca jugar con el Movera. Y hasta el día 6 de marzo no van a jugar en Barbastro las chicas de Santos Mata, por lo tanto va a poder componer un poquito el equipo. Están muy bien, están octavas en la clasificación, y chapó el conjunto de la Peña Franca Maderas Planes. Chapó también por nuestro compañero Nacho Moscoso, al cual le despedimos por el perfecto trabajo en el análisis de Preferente, Primera, Segunda Regional y Fútbol Femenino en Barbastro, y lo citamos para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 4 menos cuarto arrancará el marcador en punto con la retransmisión de los partidos de Binéfar, Monzón y Barbastro. Y en la ronda informativa, que ya pues es un clásico en esta casa, en la central de resultados de Tercera Preferente y Primera Regional, estará, por supuesto, si todo va bien y Dios quiere, Nacho Moscoso. Hasta el domingo, don Nacho. Hasta el domingo. Gracias por la audiencia. Por delante tenemos que hablar de fútbol en base y de baloncesto. Coseiza Monzón 84, Mataró 69. Carlos Lasús nos analizará este partido y nos acercará un montón de protagonistas. Jorge Serna, técnico de Coseiza; Quique Spa, técnico de Mataró; y los jugadores Pino y Rangel Ramírez. No se lo pierdan. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario, número 4 de Monzón. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Estás encadenado ya en mi piel y no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Repaso que comienza ya en torno al fútbol base, como hacemos aquí todos los martes, con atención especial a los equipos de nuestra zona y en lo que han hecho en las distintas categorías en las que militan este pasado fin de semana. Liga Nacional Juvenil, Amistad 4, Barbastro 1 y Binéfar 1, Helios 0. Cara y cruz para nuestros representantes, con un buen triunfo del Binéfar y un Barbastro que no pudo frente a la Amistad. En la clasificación, quinto el Binéfar con 40 puntos, décimo primero el Barbastro con 20. La próxima jornada en la Liga Nacional Juvenil, Fraga en Barbastro y Olivar Binéfar. División de Honor Cadete, también aquí dos representantes. El Binéfar Peñas Orcense se jugará mañana miércoles día 16. Por otro lado, pues difícil hueso tenía el Barbastro su desplazamiento al campo del líder, que no ha perdido más que un encuentro en esta División de Honor Cadete. Ha ganado 15 y ha empatado 3. Zaragoza 11, Barbastro 0, el resultado lo dice todo, y el resultado en este caso es lo de menos, porque el Barbastro no le quita a nadie la sensacional temporada que está llevando. Es tercero con 35 puntos, pero la diferencia ya con el Zaragoza es abismal. El Binéfar en esta División de Honor Cadete es decimosexto con 10 puntos. Próxima jornada será la vigésima, San Gregorio Barbastro y por otro lado Binéfar Zaragoza. División de Honor Infantil, Binéfar 2, Peñas 1. Buena victoria, triunfo que pues hace que se sumen 3 puntos para seguir albergando esperanzas de que el Binéfar mantenga la categoría. Es decimoquinto con 11 puntos y el próximo fin de semana en la División de Honor Infantil jugará en casa frente al Estadio Casablanca. Repasamos ya las categorías del fútbol base a nivel provincial juvenil preferente. Sabiñánigo 6, Huesca 0, Atlético de Monzón B 0, Juventud Huesca 4, Graus 2, Barbastro 3, Fraga 3, Villa de Viescar 0, Binéfar 1, Seriñena 4, Jacetano 1, Grañén 2, Escuela Deportiva La Litera 4, Albalate 1, Alto Isera 0, Atlético de Monzón A 4 y Peñas Agrigán 6, Alcolea 0. En la clasificación de esta juvenil preferente, primero con 60 puntos el Atlético de Monzón A, segundo el Sabiñánigo con 58, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 50. Bajamos un peldaño, Cadete Provincial, Grupo 3B, resultados de la jornada 14. Fraga A4, Escuela Deportiva La Litera 2, Graus 0, Atlético de Monzón A7, Atlético de Monzón B1, Fraga B0 y Alto Ricón 0, Binéfar 8. Primero en la Cadete Provincial, el Fraga A, 37 puntos, 34 segunda la Escuela Deportiva La Litera, tercero el Atlético de Monzón A con 31. Infantil Provincial, seguimos por aquí, Grupo 3B. Jornada 16, Fraga A6, Escuela Deportiva La Litera 0, Graus 0, Atlético de Monzón A3, Barbastro B1, Atlético Sobrar B de Ainsa 5, River Monzón 2, Barbastro A3 y Atlético de Monzón B1, Fraga B3. En la clasificación de esta infantil provincial, tras 16 jornadas, primero el Atlético de Monzón A con 45 puntos, segundo el Barbastro A con 37, tercero el Fraga A con 32. Nos vamos al Alevín, Provincial Fútbol, 11, Sariñena 4, Jacetano 2, Fraga 2, River Monzón 2, Barbastro 3, Sabiñánigo 1 y Binefar 0, Peñas 1. En la clasificación, primero es el Barbastro con 34 puntos, segundo el Peñas con 24 y tras 13 jornadas, tercera es el Juventud Huesca con 23. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso, ya que el Alevín de la Unión Deportiva Barbastro se proclama campeón provincial. Con la victoria ante el Sabiñánigo 3-1, los rojiblancos de Barbastro son matemáticamente campeones de la categoría Alevín de fútbol 11 de la provincia de Huesca. Cuando todavía quedan 4 jornadas para terminar la competición, los barbastrenses están realizando una excelente temporada con 13 partidos ganados, una derrota y un empate, 45 goles marcados, 12 encajados y sin duda pues dirigidos perfectamente por su ordenador, por su entrenador Joel Borbón, han sido los que han marcado los mejores números y a falta de 4 jornadas pues son ya campeones de esta Alevín provincial. El presidente de Barbastro, José Luis Torres, mostraba su satisfacción por el buen trabajo que se está desarrollando. Un José Luis Torres que es presidente de la Unión Deportiva Barbastro y del fútbol base barbastrense. Enhorabuena al Alevín que dirige Joel Borbón, el Alevín de la Unión Deportiva Barbastro, que a falta de 4 jornadas es ya campeón provincial. Y seguimos para concluir con el fútbol base, con esa segunda Alevín Fútbol 7. Por aquí vamos a cerrar jornada 11ª. Barbastro A8, Barbastro B6, Binefar 3, Alcolea 2, Fraga 3, Altorricón 5 y Escuela Deportiva La Litera 2, River Monzón 4. El primero de esta segunda Alevín Fútbol 7, el Binefar 30 puntos. Segundo, River Monzón con 26. Tercera, la Escuela Deportiva La Litera con 23 puntos. Pues así ha estado el repaso y así ha quedado todo lo que ha dado de sí para los equipos de nuestra zona de cobertura en relación al fútbol. En base al fútbol de formación, en lo acontecido en todas las categorías del fútbol base en el pasado fin de semana. Como siempre digo, que respeten las lesiones, suerte para el próximo y sobre todo a disfrutar de este fantástico deporte que es el fútbol. Publicidad y cerraremos hablando de baloncesto. Ojo que la victoria de Coseiza es importante. Le ganó 84-66 al Mataró. Se mantiene con esos 15 puntos arriba en su victoria frente al conjunto catalán. Tercero en la tabla clasificatoria. Y pues la guinda al pastel que vamos a poner hoy va a ser con buenas noticias. Enseguida cambiamos de deporte, cambiamos de balón. Hablamos de básquet y como siempre en esta temporada es hablar de buenas noticias de el baloncesto, en este caso en el Coseiza Monzón. En Monzón, Grupo Tatoma, trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 0749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. De verdad, Bombón, que a mí nunca me había pasado esto. Siempre he tenido las rebajas en perfecta forma. ¡Si soy como un toro! Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñenos. El Coseiza Monzón ya ha jugado. Y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseiza. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseiza, siempre con el baloncesto en Monzón. Liga EVA de básquet, marcadores de la última jornada. Sanfeluyén 84, Castellbisbal 82, Cornellà 72, Barberà 70, Vic 96, Olivar 59, San Nicolau 89, Sedis Mausa 76, Granoller 84, Mollet 92, Aqua 105, Navas 107, Vilaseca 82, Arens 89 y Coseiza Monzón 84, Mataró 69. Resultados de una jornada que pues nos dejan el siguiente análisis en torno a la victoria del Coseiza Monzón. Coseiza Monzón no daba opción a la sorpresa al Mataró y ganaba en los Olímpicos con comodidad 84-69 en un partido vital para seguir soñando con jugar la fase de ascenso a la LEP Plata del baloncesto español. Sigue siendo tercero Coseiza Monzón. Carlos Lasús, muy buenas. Hola Paco y amigos oyentes, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, sigue esa ilusión y una victoria más. Sí, una victoria más y ampliando en algún caso diferencias con algún perseguidor, ¿no? Porque, bueno, pues perdió Barberà, por ejemplo, perdió Granollers, bueno, otros ganaron indudablemente, pero bueno, se va haciendo ahí un pequeño hueco. Bueno, el partido cómodo desde el primer momento, Coseiza, salvo los primeros instantes de partido, mandó todo el encuentro y de hecho en el descanso, bueno, pues el partido ya arrojaba los 20 puntos de diferencia y prácticamente se veía que lo tenían en la mano, ¿no? En el tercer cuarto las cosas continuaron igual o mejor, hubo momentos además de un juego espectacular por parte de los locales, tanto en balones interiores al cubano Rangel Ramírez, que otra vez hizo un grandísimo partido a pesar de los problemas y las molestias que tiene en las rodillas y que en una rodilla y que prácticamente pues lo hace entrenar un poquito durante la semana a medio gas. Villacampa también andaba con un problema de esguince de tobillo que se hizo a última hora en el entrenamiento del viernes, pero a pesar de eso Monzón dominó completamente la pintura y bueno, además por fuera hubo acierto exterior y bueno, la ventaja estuvo incluso por encima de los 30 puntos. A última hora pues bueno, ya aprovechó un poquito que Coseiza pues bajó el pistón, hizo mucho cambio pues para que Matarón bajara un poquito la diferencia y bueno, arreglara un poquito ese resultado, ¿no? Que podía haber estado tranquilamente pues cercano, sin problemas, a los 25 puntos. Dominio total y absoluto, Coseiza que hizo un muy buen partido, Mataró, que bueno, veía como su entrenador Quique Spa dirigía el equipo por segunda vez, ganaban en la anterior con comodidad, era lo lógico a Vilaseca, pero esta vez, bueno, ya reconoció el que el rival no tenía nada que ver y que sabían que iba a ser muy difícil continuar con esa victoria que empezaron, esa mini racha que empezaban el fin de semana anterior. Como tú bien decías, la victoria sirve para sentar a Coseiza en el tercer puesto y desde luego lo que nadie pensaba a día de hoy, ¿no? Que es un sueño, que es una ilusión y que el equipo, pues bueno, tiene ganas de seguir ahí hasta el final y a ver lo que ocurre, ¿no? Partidos de estos que en casa ya no se podía escapar y que Coseiza pues hizo todo lo suficientemente bien como para que no se escapara. Bueno, pues por delante muchos protagonistas, ¿eh? Y es que vamos a poner una guinda sensacional a nuestro programa con Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, Quique Spa, entrenador del Mataró, y los jugadores Pino y Rangel Ramírez. Una nota muy breve que ampliaremos, por supuesto, Carlos Lasús, el viernes en el programa de Carlos Marco, y es que el próximo encuentro, Coseiza Monzón viaja a la cancha de Arens, partido que se jugará a las 8 de la tarde del próximo sábado desde las 8 menos cuarto, Carlos Lasús, retransmitido, por supuesto, faltaría más, como todos los de esta temporada y las anteriores que juega Coseiza Monzón fuera de casa. Pues así es, ahí estaremos de las 8 menos cuarto. Partido complicado porque a partir de ahora, por arriba o por abajo, casi todos se van a jugar algo. Arens está prácticamente casi rozando la zona de descenso, donde ha estado muchas jornadas, y por lo tanto saben que para ellos es un partido vital para salir del descenso y evitar problemas para mantener la categoría. Y Coseiza, pues por lo contrario, también es un partido importante para seguir tercero y para estar a la espera de que algunos rivales tropiecen. Partido pues interesante, importante, y como tú bien decías, desde las 8 menos cuarto en la sintonía, como siempre, de Punto Radio. Bueno, porque tenemos a partir de ahora un montón de protagonistas que nos van a adornar todavía más lo que es la actualidad de Coseiza Monzón y esa victoria frente al Mataró. Vamos con ellos y vamos con lo que le decían a Carlos Lasús. Don Carlos, muchísimas gracias, y el viernes te oímos con Jorge Serna en el programa de Carlos Marco. Un saludo. Pues así será, gracias Paco, un saludo y amigos oyentes. No perdemos más tiempo, nos vamos ya con todas las entrevistas de la victoria, una más de Coseiza. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Y al primero que vamos a escuchar en rueda de prensa, esto es lo que comentaba Jorge Serna, el técnico de Coseiza Monzón, a la conclusión del partido. Nosotros de este partido habíamos hablado en el vestuario que le dábamos una importancia vital, ya que consideramos que entre los equipos que estamos en la zona media alta nos iremos ganando y nos iremos perdiendo de manera aleatoria, pero si queremos estar arriba, lo que tenemos que hacer es consolidar contra los equipos de la zona media baja, ¿no? Y equipos que están pasándolo mal y que van con tanta energía y con tanta ilusión de ganar partidos porque se están jugando el descenso, pues a este tipo de partidos le damos especial importancia para consolidarnos en esa zona alta y poder luchar con los de arriba. Bueno, un partido en el que ha costado un poquito al principio, pero bueno, cuando el equipo ha puesto un poco de ritmo en defensa, sobre todo ha empezado a jugar más dentro, se les ha empezado a hacer daño, luego ya ha habido más equilibrio dentro-fuera. Sí, hemos empezado un poquito fríos, sobre todo los dos minutos y medio. Luego el equipo ha estado, yo creo que hemos mejorado atrás, no hemos dejado tan suelto a Mons, que tampoco es que en ese momento estuviera especialmente acertado, pero estaban muy sueltos todos los jugadores, estaban jugando muy fácil ellos. Y bueno, estábamos un poquito desenchufados, ¿no? A la que nos hemos puesto atrás, luego en ataque hemos podido correr y jugar con mucho ritmo y con mucha velocidad. Los grandes, tanto Edu como Rangel, cuando corren por delante del balón y cuando son capaces de pasar la pelota y avanzar rápido a la canasta contraria, pues la verdad es que jugamos, está claro que nosotros jugamos mejor con velocidad y a campo abierto que en el juego parado, ¿no? Yo creo que hoy se ha visto claro que cuando estamos jugando en llegada, en velocidad, tenemos más recursos porque bueno, ahí sacamos más ventajas. Luego ellos han puesto en caja y uno con Pau y nos han parado tanto en el segundo cuarto como en el tercer, no sé si recuerdo, al final del tercero, inicios del cuarto, nos han vuelto a parar ahí ese ritmo de ataque y bueno, es lo que tenemos que mejorar. Mucha superioridad en el interior, 32 de valoración y 27, Rangel y Villacampa. Sí, yo creo que el rebote ofensivo ha sido básico, el rebote ofensivo ha sido vital hoy porque había habido ratos que no estábamos muy fluidos en ataque, pero nos ha permitido segundas opciones. Ya el día de Navas, en el último cuarto nos permitió competir ese día gracias a que los grandes estuvieron muy bien el rebote de ataque. Y luego Rangel hoy ha tenido un día brillante, ¿no? en el acierto, porque ha habido tiros complicados que los ha convertido con gran eficacia. Han estado muy bien, sobre todo fundamentalmente Rangel, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Era un jugador que necesitábamos sí o sí y todavía está con esas molestias, pero bueno, cada vez está un poquito mejor. El equipo yo creo que en general ha mantenido bastante bien un poco el espíritu, ¿no? Cuando te vas 20-25 por inercia te dejas ir un poquito. Yo creo que el equipo eso no lo ha hecho, ¿no? No, nada, para nada. Yo creo que el equipo ha estado, se ha mantenido serio hasta el final. Lo que pasa es que hemos cometido en la segunda parte, yo creo, un error que era, bueno, yo creo que es un error nuestro y luego un cambio de cierto criterio arbitral en cuanto a que ellos han golpeado mucho más, ¿no?, que nosotros, y no era sancionable, y nosotros hemos, cada defensa era una falta, ¿no? Entonces ellos iban todo el rato a la línea de tiros libres y no nos permitían defender, pero el equipo, yo estoy muy contento porque el equipo yo creo que está respondiendo bien. Ya hemos hablado muchas veces que durante la semana trabajamos bien, hoy ha trabajado bien, ha competido hasta el minuto 40 y muy orgullosos, muy contentos por esta victoria, porque ya digo que le damos no más importancia, que todas tienen la misma importancia, pero ganar a los equipos de abajo que se están jugando lo que se juegan, para mí tiene un gran valor. Sí, porque bueno, permite esta victoria pues esperar y seguir ahí como mínimo y a ver si se abre un poquito más de hueco todavía, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, sí, es para nosotros muy importante hacernos fuertes en casa, porque ahora vamos a la pista de Arenys, otro rival que se está jugando esas fases, ese descenso. Cada partido fuera va a costar muchísimo. Tenemos desplazamientos muy complejos a Castellbisbal, a Aqua, a San Nicolau, equipos que van a estar ahí abajo, o bueno, que van a estar ahí abajo, no, que ahora mismo están abajo, y ya veremos dónde acaban, ¿no? Y en cambio en casa recibimos a los de la zona alta, ¿no? San Feliu, Vic, Granollers. Tenemos que estar muy concentrados, seguir con los de intentar mantenernos tanto tiempo como sea posible en la zona alta. Y ojalá podamos llegar al mes de abril compitiendo, ¿no? Ojalá, porque este mes de el final de febrero, inicio de marzo es fundamental para poder luego después aspirar a esa tercera posición que ojalá llegara. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio, pero justo entonces sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Cambiamos de banquillo, hablamos con un Quique Spa, que volvía a Monzón, en este caso con Mataró, y bueno, ya lo decíamos esta semana, ¿no? Yo creo que es un lujo que en la liga haya entrenadores del nivel de Quique Spa, aunque sea una situación de Mataró complicada, pero yo estoy convencido que bueno, que opciones va a tener de salir de ahí y ojalá luego consiga. Hoy el primer paso para esa posibilidad, Quique, nos ha podido dar. Habéis aguantado bien el inicio del partido, pero cuando Monzón ha abierto hueco ha sido ya imposible, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque nosotros el primer paso ya lo dimos la semana pasada, hoy era, sabíamos, un partido complicado para nosotros. No estamos en el mejor momento físico que es de desear, y entonces, bueno, yo creo que el Monzón está 10 veces por encima de nosotros, tanto a nivel físico como de juego. Entonces tenemos que mejorar muchos aspectos. Tenemos que intentar forzar un poco más nuestra situación interior, o reforzar, mejor dicho, la situación interior, porque tenemos problemas importantes en esa posición, ¿no? Has visto bien a un Monzón que conoces bien, obviamente las temporadas cada una es diferente, la gente, entrenadores, pero ¿cómo lo has visto? Lo he visto muy bien, sinceramente, lo he visto muy bien, muy intenso. Hoy, claro, hablo de hoy, han tenido un porcentaje muy elevado de acierto en el tiro, y ya digo, defensivamente muy muy muy intensos, muy atléticos, muy físicos, y realmente yo no sé ahora decir si es el mejor Monzón que he visto, pero si no es el mejor, poco le puede faltar, ¿eh? Bueno, en tu caso, Quique, la vuelta a la que, bueno, yo creo que es también pues tu casa, ¿no? O prácticamente tu casa, donde ya has estado, y bueno, con la idea de intentar aprovechar los mimbres, ha ido Jan Josef y una baja importantísima para vosotros, a ver si la cosa se puede reconducir, porque por abajo va a estar todo muy abierto, no sé si hasta el final, pero desde luego a día de hoy lo está, ¿no? Sí, nosotros, a ver, tenemos nuestras opciones, hay otros equipos que tienen más opciones que nosotros, pero bueno, yo he venido aquí a ayudar, no he venido ni mucho menos en plan salvador, ni mucho menos, sino a ayudar, a aportar lo que yo pueda aportar, y espero que el trabajo del día a día pues se vaya notando y que los jugadores vayan adquiriendo la confianza necesaria para desarrollar su juego, porque calidad yo pienso que la hay. Más protagonistas, Óscar Pino, jugador, bueno, que se puede considerar claramente de la casa, un hombre emblemático en el club ya, y que hoy pues has podido disfrutar de una nueva victoria de un equipo pues que va en lo más alto. Pues sí, estamos en un buen camino, estamos llegando a una buena trayectoria y hoy ha sido un partido, creo que la gente ha disfrutado, hemos ganado en casa, que ya ha tocado porque la gente empezaba a estar, pues a ver si ganábamos, si no ganábamos, que parecía que jugábamos mejor fuera, pero bueno, hemos ganado y al final creo que hemos disfrutado todos. Con solvencia, ¿no? Porque yo creo que ya en el primer tiempo las cosas han quedado bastante encaminadas, ¿no? No definidas, pero no se podía escapar. Yo creo que el primer y segundo cuarto han sido ya vitales. El tercer cuarto no han salido a morder, ni a teníamos la pequeña duda a ver si salían fuertes, apretaban, pero ya han salido, ya han tirado el partido y así parte y ya no ha hecho falta más. Bueno, había que pensar en victoria porque bueno, eso marcaba el pronóstico y es de estos tipos de partidos que tienes que sacarlo si quieres estar ahí esperando a ver qué ocurre con los de arriba, ¿no? Sí, y aparte es un partido que si lo pierdes te dejan tocado porque es un partido que sales esperando ganar y bueno, hemos acabado con victoria que es importante para seguir mirando para arriba. Bueno, empezamos hablando de eso, la temporada del equipo impresionante hasta ahora, ¿eh? Sí, de momento está la cosa muy bien, estamos jugando de maravilla y que siga así. Pelea por arriba muy abierta, pero que poco a poco se va creando algún hueco, que es importante porque se está solo ya en el tercer puesto, habrá que ver resultados, pero ese hueco como mínimo se va a mantener, aunque sea mínimo, llegar a la parte final así sería importante. Sí, la verdad que la semana pasada con la victoria en Navas y las derrotas de nuestros perseguidores abrimos una pequeña brecha y si seguimos ganando pues seguirá estando allí, que es importante para final de temporada cuando vengan los partidos contra San Feliu y contra Vic, encararlos con el mayor número de victorias posibles. Hablabas de grupo, creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que hay un muy buen ambiente, los que menos juegan, los que más juegan en el vestuario, creo que eso es fundamental en todos los deportes para que eso luego se plasme en la pista, ¿no? Aquí cada uno tiene asumido su rol, pero luego eso no implica en que nos llevemos mejor o peor, o sea, nos llevamos todos súper bien y hasta uno sabe que tiene que jugar más, tiene que jugar menos, pero estamos todos unidos. Bueno, y un Oscar Pino que en lo particular yo creo que mejorando lo anterior, mejorando la etapa primera donde viniste muy joven todavía, yo creo que también, si hablábamos del equipo en el mejor momento, probablemente el de Oscar Pino también. Estoy jugando muy a gusto, muy cómodo, haciendo lo que me pide el entrenador y disfrutando como el resto del equipo. Asumiendo papeles que a lo mejor antes te costaba más, anotas puntos importantes, estás en momentos importantes de los partidos, ya no es un jugador quizás que en ataque no comete errores, sino que además aporta cosas y demuestras que pues que las sabías hacer y que las sabes hacer, ¿no? Sí, ya te digo, estoy mucho más cómodo y bueno, intento dar lo mejor de mí y si me toca anotar, anoto, si me toca defender, defiendo, hago lo que me piden, pero vamos, muy a gusto y muy cómodo. Cerramos entrevistas con Rangel Ramírez, otra vez un magnífico partido, me imagino que para estar contentos del partido y de la temporada, porque vamos, cada partido estás a un excelente nivel, ¿no? Sí, este año me he preparado bien, que la lesión no me ha acompañado mucho, pero los números me están saliendo bien a mí y al equipo, y estoy contento con esta temporada que estoy haciendo en lo individual y en lo colectivo también. Bueno, hablando del partido, yo creo que en los dos primeros cuartos la cosa ha quedado bastante sentenciada, por lo menos encaminada, ¿no? Sí, en el partido se nos presentó muy fácil a la ofensiva y en la defensa nos cerramos atrás como solemos hacer cuando defendemos bien y simplemente reducimos sus opciones para anotar y adelante íbamos muy bien nosotros. La victoria de Rangel, pues una más importante que permite seguir arriba y como hablábamos con otros protagonistas, mantener el hueco, incluso a lo mejor aumentarlo, pero estar ahí en ese tercer puesto, ¿no? Sí, es lo que queremos, estar arriba y ver las posibilidades para jugar el playoff. Y vale tanto ganarle a los que van delante de nosotros como a los que van más atrás. Bueno, individualmente ya lo hemos empezado hablando, ¿no? Una magnífica temporada, yo creo que desde luego el cambio de Rangel Ramírez ha sido espectacular, está siendo uno de los mejores jugadores, no solo del equipo, sino de la liga, y eso para ti es una satisfacción importante de ver cómo has mejorado, ¿no? Sí, sí, este año estoy muy contento. En lo individual no tengo palabras cómo expresarlo, pero y en lo colectivo también estoy contento por los resultados colectivos y son los que pienso yo que me han hecho en individual hacer los números que estoy haciendo. Te estás haciendo partidazos con un problema importante en las rodillas que te hace entrenar a medio gas, un día tienes que parar, otro medio entrenas y a pesar de eso el sábado estás pues a tope, yo creo que es digno de que la gente también sepa en qué circunstancias estás entrenando y rindiendo. Sí, no me siento todavía al 100% por la rodilla, por la tendinitis, y las cosas me van saliendo bien, pero me van saliendo bien a mí por el trabajo del equipo, gracias a jugadores como Pau, Edu, que son los que me ayudan a mí con todos los demás, con Ricky, con todo el equipo, que son los que hacen que unos destaquen y otros no. Pues así, de esta manera, hablando de baloncesto y de Cosey Samonzón y de esa victoria, ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Les dejo con la emisión nacional de Punto Radio, de costa a costa. Yo les cito para que escuchen el programa del próximo viernes de Carlos Marco, de 7 a 9 de la tarde, El Deporte en Punto, especial previas de fin de semana. El Marcador en Punto, con la retransmisión de nuestros equipos del Baloncesto del Monzón y del Binéfar y de todos los resultados en Tercera Preferente y Primera Regional, arrancará este domingo a partir de las 4 menos cuarto. Y pues con todo lo que suceda el fin de semana, si ustedes lo desean, el próximo lunes y martes de 7 a 9 de la tarde, aquí se lo analizaremos. Les habló Paco Belló, gracias por elegirnos, un saludo, que pasen una feliz semana.